Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La pregunta es esa: ¿qué significa para vos el primero de mayo y este año en particular? Tierra, techo y trabajo, ¿no? Que es lo que más nosotros en este momento estamos necesitando. Una tierra donde vivir, el trabajo para subsistir, porque como verán, no nos alcanza. Así que es muy importante este día. Y estar acá es un orgullo. El sábado 11 va a estar el desfile con todos los gigantes y las comparsas por la Mitre, dando la apertura oficial del festival, como siempre, y compartiendo con toda la comunidad. Sí, todos los cuatro, como se sabe, que se está visibilizando, que cada territorio sale con su problemática del lugar, se hicieron en varios lugares, ahora por primera vez se va a hacer en Viedma, el Atlanticazo, lo que es grande, con movilización, que es lo que estábamos esperando. Un poco la mirada al documental es un pensamiento íntimo de la gente que perdió todo y luego elaboran hipótesis de qué pudo haber pasado en ese incendio. Se ve peligrar allí la continuidad laboral de 40 artistas y talleristas que directamente trabajan ahí y alrededor de 40 más que trabajan indirectamente. Enfoques. Vamos a dar la bienvenida a vecinos, vecinas del Atlanticazo que se está organizando este fin de semana. Sí, todos los cuatro, como se sabe, que se está visibilizando, que cada territorio sale con su problemática del lugar, se hicieron en varios lugares, ahora por primera vez se va a hacer en Viedma, el Atlanticazo, lo que es grande, con movilización, que es lo que estábamos esperando desde el año pasado, porque quisimos realizarlo el año pasado y como el gobierno de Río Negro nos volvió a meter una ley de modificación que fue la de tierras, tuvimos que suspenderlo del Atlanticazo y bueno, y quedamos con esas ganas de movilizarnos en lo que es Río Negro, que es capital de Río Negro, digamos que muchos quieren venir a este lugar para poder hacerle llegar a los funcionarios que no queremos que nos contaminen, no queremos más saqueos en la Patagonia. Y bueno, este sábado vamos a movilizar con todo, con carteles por todas las calles de Viedma, para levantar más que nunca que queremos un mar libre de petroleras. El pueblo nunca está enterado de lo que realmente va a pasar. Y es lo que nosotros nos encontramos en la calle, charlando con la gente. Y nosotros pensamos que es importantísimo y urgente que todos estemos en esta lucha, porque está muy comprometido, primero, los bienes comunes, que son nuestros bienes, y principalmente dentro de esos bienes, el agua. Que el agua es algo que no se puede cambiar por nada. A nosotros esto es similar a cualquier lucha que ya hemos tenido, como por ejemplo la lucha para que no se instalara la planta nuclear, por lo que implicaba eso. En este caso es lo mismo, porque todo tiene que ver con nuestros bienes y nuestros bienes naturales. Nosotros no lo tomamos como recurso, y eso lo queremos aclarar, porque cuando hablamos de recurso es como que sí, en algún momento hay que sacarlo o venderlo, y nosotros pensamos que en este caso se pone en peligro los territorios, las poblaciones. Fíjense, si no, el trazado del oleoducto que viene desde Vaca Muerta a Punta Colorada y viene bordeando todo el Río Negro prácticamente. Las comunidades nos organizamos en defensa de nuestro territorio. Está en marcha el proyecto de construcción de un oleoducto de 700 kilómetros que iría desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, en donde se instalaría un puerto petrolero, ahí en el medio del Golfo San Matías. Esto pone en peligro ecosistemas costeros, miles de puestos de trabajo de turismo y pesca y más de 150 especies marítimas únicas en la región podrían desaparecer. Un derrame de petróleo impactaría hasta Bahía San Blas. Nuestras playas y nuestros mares están bajo amenaza, no al oleoducto. Participá y sumate a defender el Golfo. Es ahora. Este 4 de mayo, gran atlanticazo de las comunidades en defensa de nuestros territorios. Por un mar libre de petroleras. 14 horas, concentración y movilización en calle Saavedra y San Martín en la legislatura. 16 horas, festival artístico más feria en el anfiteatro Guernica en la avenida Costanera del Parque Ferreira. Te esperamos. Sumate a defender el Golfo. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El hoyo Chubut. A raíz de los terribles incendios en la zona en marzo de 2021, se realizó un documental que narra lo sucedido desde la perspectiva de quienes lo sufrieron en carne propia. La película se llama Tormenta de Fuego, fue dirigida por Axel Emilien y Luciano Nachi y se presentará en las localidades de la comarca andina este fin de semana. Escuchamos la palabra de Luciano. Este 2021 se había dado todo lo que eran los incendios del 9 de marzo. Yo en ese momento estaba en Buenos Aires y lo estaba viendo justo en el noticiero. Yo soy de Mar Río Negro y el codirector con el que arrancamos la película, Axel Emilien, es de Neuquén. Un poco surgió la situación de decir, che, algo tenemos que hacer con respecto a esto. También teníamos la impotencia de estar justo en Buenos Aires y dijimos, che, ¿por qué no vamos para allá y vemos de colaborar de alguna forma? Y bueno, nada, yo sé hacer cine, Axel es ambientalista y bueno, está muy metido en el área audiovisual. Y dijimos, vamos, agarramos el auto, luego de 2-3 semanas del incendio, porque teníamos que pedir permiso en esa época de pandemia, agarramos el auto, pedimos ayuda a la zona local del Bolsón, que un par de colegas nos dieron alojamiento, comida, y con eso arrancamos la película. Estuvimos casi 2 semanas filmando y bueno, conociendo gente que lamentablemente había perdido todo y bueno, nosotros de alguna forma acompañando y generando un registro de alguna forma para que no se olvide. Bueno, la verdad que para nosotros súper, pero súper contentos, primero de proyectar la película donde se gestó la idea, ¿no? Donde empezó todo. Y de alguna forma que sirva como un documento, de alguna forma histórico, ¿no? De que era ese registro como fuente de lo que pasó, digo, alrededor de que pasen los años y demás. Y la verdad que fue bastante emotivo porque no solo presentamos la película frente a gente que en general había perdido su casa, sus animales, su fuente de trabajo, su auto, lo que sea, todo, sino también a la gente que habíamos entrevistado. Entonces la gente que habíamos entrevistado se veía por primera vez en pantalla. Entonces la verdad que era bastante emotivo para nosotros y también para ellos. Hablando con uno de los damnificados me decía, siento que esos 3 años que pasaron, como volver a vivir el incendio, como viste, como vivirlo en carne fresca, viste, como si hubiese sido hoy. Y nada, bueno, eso la verdad que para nosotros era terrible, pero ellos agradecían el hecho de que nada, que haya quedado ese registro. Y ahora un poco volvemos porque mucha gente todavía no la vio la película. Cuando la presentamos estuvo buenísimo porque la vieron más de 200 personas, pero nos pareció importante volver para que todos los que la quisieran ver puedan verla. Entonces, bueno, nada, hacemos como una gira de estar presentándola en Epuyén, en el Hoyo, el Lago Puelo, en el Bolsón, entonces que se vea lo mayormente posible. Y obviamente después, bueno, la cederemos para escuelas si es que quieren proyectarla. No sabíamos qué mirada se iba a dar, no lo pensábamos, ¿viste? En el sentido de, bueno, ¿en qué queremos focalizar? Un poco se fue dando y terminó focalizándose en el testimonio de las personas que habían perdido todo, ¿sí? Hay una cuestión, uno como director, tanto Axel como yo, obviamente nosotros intervenimos, hacemos las preguntas, todo, pero en este caso nosotros como directores lo que intentamos hacer es que el relato lo construyan los personajes, o sea, las personas que habían perdido todo. Entonces, entre las personas que iban hablando, iban generando el recorte. Entonces, nosotros tampoco pusimos nombre de las personas que vamos entrevistando, sí lo ves en los créditos, pero si no, no lo ves en la película, por una cuestión de que intentamos hacer una mira, hacemos un recorte de 12, 15 personas que entrevistamos, y esa es la mirada de lo que fue el incendio. Es un recorte chico porque la gente que perdió la casa fueron más de 500 familias. Pero en este caso fuimos por diferentes zonas de donde había ocurrido el incendio, diferentes perspectivas, y muchos iban por el mismo lado de lo que había pasado. Entonces, un poco la mirada del documental es un retrato íntimo de la gente que perdió todo, y luego elaboran hipótesis de qué pudo haber pasado en ese incendio. Enfoques. Enlazando miradas. Las Grutas Río Negro. Este miércoles se realizó una gran olla popular con motivo del Día Internacional del Trabajador. La actividad estuvo convocada por el sector artístico y cultural de la localidad y se llevó adelante en el Espacio Cultural Les Mirones. Escuchamos el testimonio de Martín Huere Acosta, uno de los integrantes del colectivo. Soy trabajador de la cultura de Las Grutas y queríamos contarles que en el día 1 de mayo estuvimos participando con otros trabajadores de la cultura de la zona en una olla popular que se realizó en el Espacio Cultural Les Mirones de aquí de la localidad. De la misma participaron artistas de la localidad, gente del colectivo y gente de movimientos sociales, así como también gente de las universidades, entre otros. Esto se dio en el marco de la emergencia cultural que estamos viviendo en el sector de teatro, música, al ver peligrar instituciones claves que sostienen la actividad en todo el país de manera federal. Contarles también que la olla popular estuvo realizada con donaciones que dieron los vecinos comerciantes de la zona, que aportaron verduras y también aportaron chocolatada y también aportaron carne, para que ese día lo pasemos lo mejor posible. Al terminar la olla popular sobró mucho, así que estuvimos repartiendo en el barrio también. Una jornada en todo el país marcada por este tipo de actividades, donde paradójicamente pudimos ver también cómo se aprobaba esta ley base que pone en jaque tanto a trabajadores de todo el país, de distintos ámbitos, privados o públicos, como a los trabajadores independientes, en nuestro caso trabajadores de la cultura. Les comentamos también que, como otros espacios del país, el Espacio Cultural Les Mirones en este momento está afrontando una renovación del alquiler que ronda alrededor del 1000% de aumento con el nuevo contrato. Entonces se ve peligrar allí la continuidad laboral de 40 artistas y talleristas que directamente trabajan ahí y alrededor de 40 más que trabajan indirectamente. Así también como todos los grupos que se ven beneficiados, grupos musicales, teatrales y de otras índoles que se ven beneficiados al contar con un espacio de producción artística y de presentación artística como lo es este, donde todo se realiza de manera independiente y con entradas no excluyentes. Así que quisimos, los trabajadores de la cultura de la localidad, pasar este 1 de mayo, que no es para nada para celebrar, pero sí encontrarnos, reflexionar y hacer un llamado a estar movilizados y movilizadas en el contexto que estamos atravesando. Agradecerles a ustedes por difundir todo el tiempo las actividades que están sucediendo en todo el país y de manera federal, y mandarle un saludo a todos los colegas y a todos los trabajadores en general del país. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Festival de Teatro de Títeres Andariegos comenzó a desplegarse esta semana hasta el 21 de mayo con presentaciones en Río Colorado, Villa La Angostura, Bariloche y Dinahuapi. Habrá desfile de gigantes, obras de teatro y talleres. Conversamos con Nancy González, integrante de Andariega Producciones y organizadora del Festival de Títeres Andariegos. 24 años de trayectoria. Ya estamos grandecitos. Sí, hace un montón que estamos. Y bueno, y como siempre, un montón de actividades y sorpresas para Bariloche y para otras ciudades, porque siempre tratamos de compartir y expandirnos. Entonces el festival también pasa por Fisque Menuco y por Villa La Angostura, por Dinahuapi. Muchas cosas, vienen muchas obras, hay talleres, está la presentación de un libro, muchas actividades. Y bueno, este año tenemos una previa, siempre arrancamos con el desfile de gigantes, que es el 11 de mayo. El sábado 11 va a estar el desfile con todos los gigantes y las comparsas por la Mitre, dando la apertura oficial del festival, como siempre, y compartiendo con toda la comunidad. Y en la previa va a haber dos funciones en La Llave, de una agrupación que viene de Córdoba, Kika Producciones. Después viene un elenco de Rosario, viene un elenco de Tandil, de Mendoza, de Neuquén, de Meliquina. Tenemos mucha diversidad en este festival y muchas propuestas. Sí, la diversidad nos enriquece y nos complementa. Pensando en esto, en registrarnos, en vernos, en ver a los otros y a las otras y aportar lo que tiene cada uno, y en conjunto, digamos, como nos enriquecemos. Así como en la naturaleza hay muchísima diversidad y se necesitan para establecer un todo, nosotros también, digamos, estamos desde ese lugar. Entonces, registrarnos, vernos, entendernos, compartir, complementarnos, ¿no? El desfile es como una fiesta, es como recibir a los títeres, a los titiriteros y compartirlo con toda la ciudad. Y antes, en las agrupaciones que desfilan ya están trabajando desde marzo, cada uno con su gigante, pensando en esto que proponemos nosotros, digamos, de la diversidad, pensando en la consigna, y salen nada, unas cosas maravillosas. Y está buenísimo porque se trabaja en los colegios, con los niños, con los padres, con los tíos, inclusive por ahí hay familias que trabajan en familia, digamos, para ser parte de este desfile en la Mitre. Nos convocamos a las 14 horas en Rolando y Mitre, y ahí marchamos con murgas y comparsas. También siempre está Crearte con la Murga del Tomate encabezando el desfile, y atrás vienen los gigantes y las murgas, y las familias y todo el mundo. Y nos juntamos en el Centro Cívico, y ahí van pasando todos los gigantes por el escenario y contándonos ahí qué es lo, cómo se les ocurrió, presentándonos al gigante, digamos, para el inicio del festival. Es del 10 de mayo al 19 de mayo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. ¡Unidad! de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Bueno, la pregunta es esa. ¿Qué significa para vos el primero de mayo y este año en particular? Bueno, este año nos tocó estar acá en Viedma. Y todos los años viajamos a celebrar el primero de mayo, pero no como una celebración, sino a defender lo que es tierra, techo y trabajo, ¿no? Que es lo que más nosotros en este momento estamos necesitando, una tierra donde vivir, el trabajo para subsistir, porque como verán, no nos alcanza. Así que es muy importante este día, y estar acá es un orgullo. Porque recordar a esa gente que luchó y sigue luchando y estar ahora no solo nosotros, sino todos unidos para defender nuestros derechos. Eso es muy importante. Para mí el primero de mayo significa movilización, organización y lucha constantemente en cualquier contexto, y en este año en particular, el doble esfuerzo todavía en eso. El primero de mayo habitualmente históricamente en mi vida ha sido un día de celebración, de encuentro, de celebración del trabajo, ¿no? Como de eso, que no es menor. Y este año, con toda la contradicción que genera, ¿no? Sabiendo de que hay tanta gente, compañeros, compañeras, que hoy están sin trabajo, pero redoblando el encuentro, redoblando la celebración del encuentro, ¿no? Y eso, que no es poco en este contexto, tratando de eso, encontrarnos y fortalecer la lucha en comunidad, que es la manera, me parece a mí, de sobrevivir a la angustia de estos días que corren. Para mí el primero de mayo es lucha, sobre todo, la reivindicación de los derechos de los trabajadores y de que todos los hijos e hijas también de los trabajadores tenemos que estar presentes. Para poder seguir sosteniendo, para poder tener más derechos, así que es un día de festejo, pero también de reflexión sobre justamente esto, ¿no? Que el trabajo dignifica y tenemos que seguir construyendo para que eso suceda. Bueno, para mí cada primero de mayo es un momento, digamos, para pensar, reflexionar, y particularmente este año creo que tiene que ver con un espacio donde poder reclamar o impedir, digamos, que sigan vulnerando nuestros derechos como trabajadores. ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, se jode, se jode! Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Estamos ya en condiciones de ponernos en contacto directamente con Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, porque se encuentra de viaje en Europa, ha ido a visitar diferentes países para mantener reuniones por, bueno, distintos aspectos que hacen a la situación de los pueblos originarios en nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con las políticas extractivistas, justamente. Así que estamos ya en contacto. Venimos con una agenda que tiene que ver con contar la situación tanto política, económica de la Argentina, pero que tiene que ver fundamentalmente con lo que tiene con la contaminación que producen los proyectos extractivos en los territorios, y que esos proyectos extractivos están pensados, por un lado, para continuar sacando riqueza a Latinoamérica, para trasladarla a Europa, ¿no? Por eso el proceso del oleoducto de Vaca Muerta va a producir guisamente, porque si aumenta la producción, aumenta la contaminación. Hoy Vaca Muerta está usando 100 millones de litros de agua por mes, agua dulce, que queda inutilizada. Hay un, desde el 2015 al 2024 hubieron 473 sismos que han provocado muchos también complejidades, muchas rupturas de casas. Se hacen cargo, porque otra de las cosas que pasa es que esas operadoras, las cuales 7 son operadoras europeas, muchas de ellas como Chevron, Shell, financiadas por bancos suizos. Creo que Suiza fue una fueron 3-4 actividades puntuales que dieron resultado. Hubo un gran de varias, nosotros llegamos ahí como Parlamento Mapuche, preocupados porque se intenta llevar adelante un oleoducto para garantizar mayor producción de vaca muerta con la consiguiente multiplicación de esa contaminación. Llega al río Negro, que llega al río Neuquén, que llega al río Limay, que llega al río Colorado. Un informe de hace 4 años de la Universidad de Río Negro dio cuenta de metales pesados en el agua, de agroquímicos, de hidrocarburos y de efluentes cloacales. Es decir, que estamos en una situación compleja de contaminación y de violación sistemática de los derechos humanos. Por eso nosotros llegamos también, no solo nos quedamos con el cuestionamiento al Banco Nacional, que fue una noticia de alto impacto en Suiza, de la cual hoy se está hablando y que va a tener sus consecuencias seguramente en las próximas semanas, reclamando eso, contando también la situación de la pérdida de democracia que estamos teniendo en Argentina, de lo complicado que eso puede ser, y bueno, entonces también planteando qué tipo de acompañamiento o colaboración puede haber desde un país que valora los derechos humanos y que evidentemente está viendo que en la Argentina empieza a haber un proceso de degradación de la democracia. Y bueno, cómo desde nuestras organizaciones podemos generar lazos de cooperación, ¿no? También se habló de Mercosur. Y bueno, uno se da cuenta que Europa está atravesando también situaciones complejas en cuanto a su economía, en cuanto a los reclamos que ciertos sectores de la sociedad hacen hacia las medidas de gobierno con respecto al cuidado del ambiente, ¿no? Y entonces hay situaciones que imaginaba, ¿no? Y uno analiza y empieza a ver que hay una constante idea de los gobiernos de generar una criminalización de la protesta, ¿no? Así que el sábado estaré llegando y con bastante situaciones también en la provincia de Río Negro, porque me parece que eso también es una realidad que mucho más. Porque el territorio, creo que las organizaciones vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en Argentina para sostener, para discutir el territorio, porque también en estas modificaciones que está pensando el gobierno, claramente no solo se criminaliza la protesta, sino que se va a avanzar con la minería, el petróleo, el fracking, y la verdad es que las consecuencias las vamos a tener todos, como ya la estamos viendo. Entonces creo que va a ser un tiempo de pensar estrategias que no termina beneficiando o termina beneficiando muy poca gente, generalmente las que están ligadas al negocio de los servicios petroleros y a las multinacionales. Bueno, muchísimas... Así que, bueno, muchas gracias y disculpe, quizás podamos tener una charla más extendida y con mayor tranquilidad cuando esté por allá. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.